Hola, aquí comienza el paso de la psicosis, la tertulia de fuenoladical.com. Hoy me acompañan Alberto Martínez de Anta, conocido como el cantante de Goletex. Es un tío sutil. El chinito. Alberto García de Anta. Buenas noches. Y Antonio García de Anta. Alá, alá. Alberto González Calela sigue debajo, aunque no es nada claro, ¿no? Ese no es el hecho definitivo. Está incómodo y hasta que no se le cupele, no volverá. Hoy analizaremos, como habléis intuido, el Gran Premio de China. ¡Comenzamos! ¡Ah! Nada, os recuerdo que me podéis seguir en la cuenta de Twitter @F1Radical o en Facebook en el grupo facebook.com/F1Radical. Y nos podéis agregar, como decía Alberto hoy, en Flipboard. Y queremos agradecerle a José Caravaca por la ayuda que nos ha prestado para solventar los problemas técnicos. Sí, señor. Un aplauso. Bravo, sí, bravo, señor. Bravo. Sí, señor. Bravo. A quien podéis seguir en la cuenta de Twitter @Jocarta. ¡Comenzamos! ¿Otra vez? Fijo, dos veces, comenzamos. Ha salido dos veces. Bueno, está bien. Bueno, multi-21. Dejamos de hablar con la L, ¿no? Pasamos a hablar normalmente y analizaremos el Gran Premio de China. ¿Qué os pareció como carrera? A mí, ligeramente aburrida. ¿Cuán? Para hablar de apasionante. ¿Ves? Yo ahí discrepo. Discrepo bastante. Profundamente. Hay que hacerse a las carreras de que están muy controladas por el rollo de los neumáticos y por el rollo del DRS. Y entonces, si lo ves así desde ese punto de vista... Y por el ojo de Dios. A mí me ha parecido de tostón a semitostón. Hostia, tengo que estar ahí en el punto. Todo luchas ficticias. Sí, todo luchas ficticias. Pero es bueno. Que desde los entrenamientos, la verdad, o sea, por desgracia. O sea, no... Los entrenamientos fueron lamentables, ¿eh? Vamos, por eso, es que volvimos otra vez a esas costumbres lamentables. Bueno, ¿vosotros no a mí bajo el punto de vista que ganó quien ganó y que de nuevo me he vuelto a medio emocionar, gran carrera. Era que el segundo piloto no estuvo a la altura, ¿no? ¿Qué segundo piloto? Tenemos. Existe. ¿Dónde está? Hay uno que le llaman el pirata patapalo. Massa con los blandos al principio, estaba ahí manteniendo el ritmo, salió bien por el fallo de Kimi y ahí estaba. Y él dice que tuvo un problema con los él duros, siempre, que siempre perdía. Tiene, la verdad siempre es que, tiene algo, tiene el bajón en carrera y punto. Me recuerda a Crivillé. Sí, bien, es cierto. Yo creo que su manager debe ser Alberto Puch. Alberto Puch. Pero porque es un El caso más flagrante es que cuando Vettel llegó a él, lo adelantó con una facilidad pasmosa. Dos veces. Sí, no, es que prácticamente lo abrió dos veces pasmosamente. O sea, y una fue escandalosa. Y de achantado, ¿no? Aparte sí. De achantado, sin oponer la más mínima resistencia. De la Rosa, joder. Que está en Ferrari y que lo último que haría sería hablar mal o decir algún comentario tal. Dijo, hombre, ahí lo lógico es jugar un poco al interior. Porque se supone que va a ir por ahí. Y fue muy diplomático. Muy diplomático. Pero vamos, ya solo que haga el comentario, ya te dice lo que piensa por dentro. De todas formas, el hachazo de Vettel es bueno, porque muy bueno. Sí, hombre, meterse se mete a saco, pero el otro también abre la boca del saco entera. Igual que Alonso, que antes de, o sea, empezando justo la zona de DRS, hizo ahí un par de adelantamientos por dentro. A Vettel le abrió bastante la puerta, pero... creo que había sido a Hulkenberg también, vamos, que también que se ve ahí el tema de los neumáticos. Ni Hulkenberg ni Vettel estaban luchando con él, realmente. Realmente no estaban luchando con él. Está sí, claro. realmente él lucha contra él y sus circunstancias. De todas maneras, yo quería hacer un rollo de la clasificación. ¿No visteis una repetición en la que Vettel, con los duros, yo creo que eran los duros, se pasaba de frenada y entonces abortó la vuelta? Los medios. Joder, siempre ya, es que me queda ya la cosa. Eso fue la última vuelta, que se pasó Fernando y ya no hizo vuelta. Y entonces no hizo vuelta, sí, pero sí. Bueno, Vettel por lo menos iba a hacer vuelta. Cosa que Hulkenberg y el resto... Sí, no, eso es otra vergüenza más de esta Fórmula 1. Sí. ¿Eh? No, pero bueno, por lo menos... Por sería lo menos, Ricardo. Button, perdón. Ricciardo hizo vuelta y sin embargo, bueno, por lo menos Vettel se le puede decir que... Ya, pero bueno, esa es la vergüenza si de siempre. Si no se puede grandes volver. Grandes entrenamientos de Ricciardo, ¿no? Sí, señor. Sí. Y sin embargo, después Bernier se lo estaba comiendo en carrera. Bien, clarísimamente. Clarísimamente. Es que Bernier falla hasta, en calificación, sigue fallando. Hasta el hachazo de Weber que tenía. Sí, vamos, estaba en la distancia y demás. Y dijo: no, es un toro roso, me voy a dejar pasar. Sí. Bueno, se pasó, pero vamos. Se pasó 100 unos cuantos. No adelantemos acontecimientos. Sí, también tiene razón. Lo primero es la salida. ¿Y la salida qué le pasó a Kimi? Dos veces ya, ¿eh? Que le falla la salida, sí, a Kimi. Sí, falla y punto. Pero ahí perdió yo a Kimi. Hombre, perdió muchas opciones, pero luego también porque se encabritó. Pero tal y como estaba la carrera, volvió a podía ser haber Kimi. Estado peleando con Alonso perfectamente. Sí, claro, no. Joder, tenía ritmo para ir para adelante, bien. Y el coche tocado sí que podía haber hecho más, está claro. Porque estaba conduciendo con el 80% de su genialidad, pero que el día que ponga el 20% y esté atento a esos pequeños detalles, será invencible. Pero también es cierto. Llevar el coche como estaba, como lo llevó, y el entrar las dos vueltas, hostia, antes de Hamilton, y pasar y a Hamilton final, bien. Y al final sacarle tiempo. Sí, o sea, sí. Eso te dice que el Lotus es un cochazo. Y cuando... En manos de Kimi, por supuesto, también, porque la verdad es que Grosjean... Sí, no está dejando mucho que ver. Grosjean se sospecha, ¿os acordáis en el 2010 cuando se sospechaba que Vettel tenía un problema con el chasis y se lo cambiaron? Y bueno, a partir de ahí empezó a ir mejor, la verdad. Uh-huh. Se ha dicho. Y con Grosjean dudan, o sea, tienen la duda de si no habrá algo malo en ese chasis. Hostia, pues, coño. Pues es, pero es, en el suyo o en el del coche. Porque ahí es donde los ingenieros deberían hacerse la pregunta realmente. Hombre, yo Grosjean esperaba mucho más de él, que sea por unas circunstancias o por otras, no sé, pero a mí me está defraudando un poquillo. Sí, sí, así como de Massa siempre se espera que... Nada, no sé, vamos a que surja algo que de verdad que... Sí, hombre, que un día no, al ojo, tío, cuando le no, caiga, pues mira, no, porque se está viendo que aparte tanto uno como el otro tienen coche, que este año, o sea, son dos coches. Claro. Son dos coches. No, el Lotus, o sea, ya Lotus no es que sus rivales estén muy por encima, es que ellos tendrían que estar, aunque solo sea un poco más cerca. Claro. Sí. Por cierto, que empieza el festival. Tres carreras, tres equipos y tres pilotos distintos, ganadores. Sí, uh-huh. Y se ve que. Y Mercedes tienen el hándicap por ahora, el tema de las gomas. Se las comen mucho, pero. Pero es un cochazo. Es un cochazo también. Y Hamilton es un pilotazo. Claro, es que tienen. Es un pilotazo. Los cinco de la primeros, cinco campeones del mundo. Sí, la carrera de Button, vamos. O sea, yo le pongo en un pedestal. Sí, la carrera que ha hecho con dos paradas y acabar ahí donde acabó, impresionante. Impresionante. El con el coche fueron, que no va, ¿eh? El y Pérez fueron los que pararon dos veces. A Pérez ya le están empezando a pedir resultados en el equipo. Sí, señor. Empieza la presión. ¡Hombre! Lo de Button impresionante, sí, hombre, pues su actuación personal, pero no realmente, o sea, te dice que ahí no hay ambición. Yo no le veo, vamos, no le veo ni a él en su sitio, vamos. No, coche, en estos momentos hombre, no hay coche. Hombre, coche no tiene ninguno, ese es el tema. Button, lo que pasa es que es una Fórmula 1 dada para él, también. Este tipo de carreras son las dadas para él, joder. Pero el año pasado tenía coche y era un campeonato que al principio, durante las ocho primeras carreras, decimos, este es un campeonato para Button. Y que esté fallando como estaba fallando. Y sin embargo, en esta carrera ha hecho eso, con un coche que no va, sacar un rendimiento que no es normal. Pero es que parece que se quede contento con esa, en ese tipo de carreras, ¿eh? O sea, que es como que eso, precisamente lo que decís, que le vienen como anillo al dedo y no es manera de ser campeón. Sí. Para mí. Bueno. Para mí tampoco, pero... Hombre, no lo va a ser. No, supongo. Él está usando sus armas. Supongo. Campeón. De momento está usando sus armas, pero me refiero que, no sé, siempre tiene esa actitud más... Sí. No le veo el punch. Más finestro. Necesita un coche muy superior. Y entonces... Y el McLaren no lo es. Y ya está. ¿Qué decimos de los Red Bull? Error con Weber en calificación, error en carrera. A mí lo primero que... Error con la táctica de Vettel, seguro. Sí, lo que me parece lamentable... Son los comentarios externos. No, para el tema de Weber, de decir que quieren joderlo en el equipo, es que me parece la sandez. Es que eso es una tontería. Si lo quieres joder, eso es que, una tontería. Y que califique detrás, no le pones menos gasolina. No, y aparte le pones de todo, más. Aparte de todo, claro, nos estamos. La le gente... metes, le metes 10 nah, kilos pero, más, 4 décimas más lento y a joder, tomar por y que nos, ya y que nos estamos. Ciertos personajillos se olvidan muy fácilmente que este mundial son dos mundiales. Y hay un mundial de marcas que para las marcas es tan importante como el de pilotos. Con lo cual, que vamos a joder al equipo porque sí, sea porque sí. Pues hombre, claro. Por también... eso lo puedes joder de otra manera, pero desde luego no, quedándose sin sulfo. Y bueno, y luego lo de la carrera, pues la verdad pues, hombre, es que fue un cúmulo de. Un cúmulo de despropósitos. ¿No? De despropósitos. No le vamos a echar la culpa al equipo a del accidente con Bernier, ¿no? Pues para mí es un error muy grave de él. Y Bernier lo dice, sí, que le tenía que haber pasado nada, venía una recta y lo hubiera pasado y sin problemas, y no estaba en distancia. Y ya está, Bernier hizo su trazada, iba abierto para hacer una curva cerrada. Sí, el otro quiso y el otro pasar. Iba a saco y punto. Y no estaba, vamos, o sea, le tocó con su rueda delantera, la trasera izquierda. Pero vamos, eso, arrasando. No es que le tocara. Bien es cierto que parece que un poco les puede haber afectado toda la polémica que hay alrededor de ellos. No, Weber quería un resultado. Estos fallitos, estas faltas de concentración, estas cosas, pues también me imagino que la situación por dentro y tanta cámara mirando ese salsa rosa que hay por fuera, también los tendrá que desconcentrar, me imagino. El error con la rueda le ha costado 3 puestos para Bahrein. Sí. Sí, señor. Bueno, sí, señor, pues mira. Que ya al principio me parecía exagerada la sanción, pero luego bien pensado, tío, sabes que se te va a caer la rueda, tío, no puedes andar por ahí. Desgraciadamente tienes que lo parar. Dijo De La Rosa y tiene toda la puta razón. Si la, sí, la es un peligro de la hostia. Pero llega a salir un poco más errática. Sí, y le pega uno en la cabeza y lo mata, dijo. Y Vettel y... ¿Os imagináis que le da a Vettel? Porque claro, es que justo que pase Vettel y que vaya hacia él, o sea, que estaba esperando, ¿sabes? Aquí, tiene que soltarse, aquí que viene. La fatalidad es así. Pero de todas formas, el accidente de Weber y Bernier estaba también preparado por todo el grupo Red Bull, porque Vettel venía detrás y así no tuvo que adelantar. A nadie. Se nos cambió por dentro en 2 posiciones. No, en breve nos empezarán a hablar del reino de Sion, los reptilianos y la conspiración de los masones contra... Eso siempre está. ¿Con Vettel crees que el equipo intentó ir a 2 paradas y le salió mal y tuvieron que rectificar e ir a 3? 2 paradas es que es... Es muy arriesgado. Creo que hicieran 2 paradas, como imposible. McLaren, Vettel, el primer... Es táctica de equipo pequeño. El primer juego de ruedas a Vettel no le iba porque no era capaz de pasar a Hülkenberg de ninguna manera. Y decían de la séptima que era corta y después se le vio que en la recta él lo adelantaba. Pasó. Él adelantaba en la recta con el DRS, adelantaba. Y a Hülkenberg no hubo cojones de poder pasarlo por ningún lado. Vettel empezó a correr a partir de la primera entrada. Y a partir de ahí corrió. Yo creo que perdió mucho tiempo. Ay, pero hubiera sido un candidato a la carrera si ese primer juego, el primer stick, es que iba muy lento. Al final, a Hülkenberg le estaba sacando tiempo. Ya hombre, yo candidato a la carrera no sé, pero que desde luego pudo haber estado más adelante, sí. Joder, sí, la táctica sí. Yo creo que candidato no... Al borde de salir bien, o sea, que no... Pero al borde no, hay, no yo iba... creo que ahí también se equivocaron, pero muchísimo, en el final de carrera de Vettel. Joder, no haberlo entrado, claro. Una o 2 vueltas antes, joder, hubiera entrado con una. Pero vamos, que se equivocaron, tuvieron ahí un fallo, porque de hecho, hasta los inermes como yo lo estábamos viendo, joder, o sea, no sé, es algo inexplicable, pero bueno. Yo no lo entendí, pero de todas maneras, Button entró 3 vueltas antes y se quedó sin gomas, ya, absolutamente, pero... si de resta no lo hubiera pero quedado. Pero no tiene nada que ver, pero tú estás luchando por puntos, estás luchando por unos puntos importantes y por el Mundial, joder, la táctica es muy distinta. No, yo creo que Vettel tuvo el problema con el primer juego de ruedas, porque el ritmo que tenía no era normal. Sí, no, para lo que después se le vio en la carrera. Ahí puede ser, pero... Y entonces, su posición para yo desde luego verlo también luchando por la carrera, ficticia, no creo. Para mí, desde luego, estaban muy por encima tanto Lotus como Ferrari en esta carrera. Ahora, claro, no se puede Ferrari saber. Es que Alonso... ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón con mayúsculas! La vamos. Sí, es la que polla. No hemos hablado de él, porque es que... Pero la vamos, polla. Es que... Es que daba gusto verlo conducir. Fácil, sí. Sí. No, hasta pareció joder. Fácil, no, es que le resultó que no más o menos tires, fácil. El tío no voy tirando, claro, iba tirando. Pero, coño, vuelta rápida, estaba marcando. Pero eso, y él decía, pues, después lo dijo, o sea, que aún me quedaba que sí, que el coche le va bien. Que si después las gomas o no funcionaban, eso ya se vería, pero él decía que le quedaba margen, o sea, se veía impresionante. Sí, sí, no, carrerón. El Ferrari sin el Frick ese, ¿no? Sí. No tienen el Frick, en teoría, tienen otro sistema. El frac. Con el tema de las que a Mercedes yo creo que no le está funcionando muy bien. No se le ven resultados. Porque no se le ven resultados. Y las ruedas de venir, sí, se quieren poner a la misma. Pero no. Algo falla. Y Ferrari, si lo tendrá o no lo tendrá, lo que sea. Nada, bueno, esta carrera le salió redonda, y tanto al equipo como a él. O sea, es indudable que es una carrera redonda. Sigue demostrando que está a un nivel en este momento por encima del resto. Y bueno, y recordamos que sí, que las estadísticas, joder, las estadísticas. se habla de que Ferrari tiene un coche ganador. Ya se desató la euforia en España. Claro, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Queda la hostia de mundial y buf. Vettel en esta carrera muchos lobos. Más adelante. Kimi también. Los dos. Kimi con la nariz rota, vamos. Por eso. Sí. Que tuvo un handicap. Tocado. Hostia, me asustaste por un momento. Pensé que había salido el día anterior. Ya no me acordaba. Le quedó el tabique temblando. Sí, no, tiene un coche muy, muy competitivo, Lotus. Aparte lo ha demostrado. Bueno, en la última carrera, en la antepenúltima no, en la penúltima, vamos. Pero en las otras carreras, en la primera y en esta, lo ha demostrado que tiene un coche muy competitivo. Sí, sí, lo tiene de su mano. Muy competitivo, mucho. Y de verdad, yo creo que Vettel ahí. Pero Vettel se tenía que haber ido de Hülkenberg y sacar mucho tiempo ahí delante. Y hubiéramos visto carrera. Sí, joder, no, bueno, dentro claro. Dentro de que yo creo que Alonso estaba intratable. Sí, yo creo que Alonso estaba no parecía que nadie pudiera meterle mano, claro, por algún lado. Estaba muy centrado en su anterior error. Pero bueno, el ritmo de Vettel al final de carrera, equipo, con los blandos... Era tremendo. Hostia. Tremendo. Impresionante. Tremendo. Lo que decía este de la Rosa... Que son neumáticos de calificación, pero esos exprimidos ahí a saco, tío. Sí, no. Y que además estas ruedas, es que ese es el otro, que no dejan tampoco mucha goma, la forma de las pelotillas. Sí, bueno, ya las vimos al principio, las pelotillas. Nos enseñaron bien claro las pelotillas que había por allí. Algo hay que hacer. Luego se limpió la mano el pantalón, no sé si os disteis cuenta, porque le dijeron que era algo... serían de Ferrari, ya que sé. A uno que se le jodió la carrera fue a Sutil. A Sutil, Sutil, de eso quería hablar también. Sí, en la primera vuelta, perdón. La primera vuelta con Resta, lo echó de la pista a mi Resta, vamos. Sí. Bueno, sí, se le acabó jodiendo la carrera, pero vamos, ya les dieron el toque a los dos de que no se puede repetir eso. Es que es ridículo, sí. Es ridículo. O sea, la maniobra, yo creo que Sutil estaba entrazada, pero Resta venía más rápido. Y acabó octavo, al final y podía haber acabado más. Es que es eso, joder. Claro, los dos, ahí se jodió Di Resta y a Sutil lo jodieron después. Bien jodido, además. O sea, yo creo que ahí le desvirgaron. Sí. Un poquito. Pero que conste que los Force India, que hablábamos en el previo y demás, que se les veía, aparte además que dices... Joder, son rápidos, Pero que se van a quedar sin evolución, porque no tienen apoyo económico. Y poníamos a los Williams. Arriba de todo. Y mira, los ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia de equipos? Sí, porque los Williams acabaron decimotercero y decimocuarto. Cuidado. Sí, sí, cuidado. Sí. Y juntitos el uno con el otro. Y sin levantar cabeza. Quedaron, creo, ¿no? O sea, que joder. Y sin levantar cabeza. Antes hablamos de Ricardo, también buena carrera, acabó séptimo. Sí. Bernier hubiera acabado mejor. Uh-huh. Igual, buena carrera. Habría que verlo. Es que buena carrera. De verdad, Bernier en ese momento, cuando Webber adelantó, le sacaba 3-4 posiciones, por lo menos, a Ricciardo. O sea, la misma táctica y todo. O sea, bien, Bernier salió muy bien, que Ricciardo había clasificado mejor. Habría acabado seguramente por delante de Massa. Hostia, probablemente no. Eso es la canción. Nos quedamos en la probablemente risa. Estoy. Esas risas sospechosas. Bueno, es interesante, ¿sí?, que estén ahí estos equipos, desde luego. Hombre, joder. Son los dos héroes del día, aparte de Alonso, ¿no? Ricardo y Di Resta, vamos. Buenas carreras. ¿Algo más que decir? Sí, Hülkenberg. Hülkenberg también, la primera parte la hizo muy bien, ¿eh? Muy luchador. Noveno al final. Sí, noveno, pero muy luchador. Sauber hizo una gran carrera, tío. A mí me convenció bastante. Pero es una pena hacer una gran carrera y acabar décimo. Sí, claro, porque luego, joder, quedó sin gomas. Pero... Bueno, ¿queréis decir algo más de la carrera? ¿Algo que se nos quede en el tintero? De los equipos de atrás. Bianchi, que volvió a Galetti, por casi no lo doblan. Casi no lo doblan. Pic, que se le supone el más tal. Por lo menos metió ahí al Caterham. Quedó a 2 segundos. Al Caterham Pino. Van der Garde, no hay ahí. Y que son mejores los Marussia que los Caterham. Van der Garde quedó casi un minuto de su compañero de equipo. Por eso. Que Van der Garde, vamos. Y Chilton a 35 segundos de Bianchi. Joder. Hostia. Eso puede, a la larga, puede ser malo para Bianchi, porque ahora está con el subidón de qué bueno es este tío, y a lo mejor dicen, qué malos son nosotros, ¿no? Claro, también. Eso también al final puede quedar. No, pero está claro que Bianchi es un buen piloto. Y buenas bicicletas también. Y coches auto Bianchi. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Y por cierto, el tercer piloto de Caterham, Moon. chino, mung, ma. Chamán. Chamán se llamaba. Chamá. Chulín. No, era chamá o algo así. ¿Pero que era un buen car para la carrera o está todo el año? Ni puta idea, vamos. Es que me importa eso. Pena de muerte la semana que viene y acaba. De repente vi un ma, estaba allí corriendo un tal ma y no sabía quién era, la verdad. Por cierto, que no comentamos el accidente de Gutiérrez. Gutiérrez decía que venía con el DRS, que frenó en su punto tal, pero no contó, claro, con el que iba en el rebufo. Sí. Y el coche salió disparado. Como una salación. Está acostumbrado a ir de primero. Porque este chico pero qué barbaridad. En las fórmulas de promoción destacaba. Entonces, sí, claro. Nunca estuvo en el rebufo subido de la primera vez. Y el error de Hülkenberg con Massa, en la salida de boxes. No pulsó el... No quitó el limitador. Massa lo hubiera metido un drive-thru porque hubiera tenido que pisar la línea blanca. Porque es que el espacio es un embudo allí y tal. Sí, un embudo. Sí, sí, no tenía libró, opción. Pero Massa fue a saco, ¿eh? Hostia. Massa dijo, me viene por la izquierda, no quiero ver nada. Derecha. Por la imagen on board de... Ah, claro, no quiero ver nada. Yo no quiero ver. No quiero ver la línea, no la veo porque ya sabéis. Hostia, la imagen on board de Massa, pero pasando a toda hostia, que en un segundo, o sea, nada. O sea, no pulsas en una décima de segundo y te han dejado, pero en casa, Dios. Sí, ya te digo. Que se lo digan a Massa, al mismo Massa, cuando lo adelanta a Vettel, que es lo que le suele pasar. Bueno, y también hubo otro que ya vi este fin de semana, el McLaren en la escapatoria, bueno, en la entrada de boxes, en entrenos. En San Ganchao. Sí, San Ganchao. Otra vez allí. Sí, señor. Repitiendo el ahí. Coche tenía ya que querer. Buscaba las tablas. Iba herido. El McLaren, cuando va herido, busca las tablas. Es un buen titular. Sí. En fin, después de esta carrera, las posiciones en el campeonato del mundo se aprietan. O apretan, como diría uno de Redondela. Tenemos a Vettel con 52 puntos, Kimi con 49, Alonso con 43, Hamilton con 40, y luego ya. Un innombrable con 30 puntos. Que os imagináis quién es, ¿no? No. Massa. No, hombre, no, por Dios. Está bien. En el de marca sigue cabeza Red Bull con 78, pero ya gracias a Massa Ferrari con 73. Gracias a Massa lo digo por lo de Malasia. Si no, por Massa en Malasia, ¿dónde está Ferrari? Detrás de Lotus seguramente que está con 60. Ya empiezan a sacar distancia interesante. 52 Mercedes. Y la escalofriante cifra de 14 McLaren. Joder. La Virgen McLaren. No, me extraña que en el toque a Pérez, o sea, por lo menos puntuar, ¿sabes? Es lo mínimo que se le tiene que exigir. Terminando la carrera, hay coches ahí delante de él que tiene que... Hombre, tiene que estar ahí delante, joder. Pero un vamos, pique entre mexicanos, su puesto natural... Al principio de carrera, ¿eh? Su puesto natural sería un octavo. Espaldas en mojadas. Y Pastor por allí en medio... Que por cierto, con el rebaño. Pastor con el rebaño como el siempre. El coche no va y el tío está desmotivado. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, con toda la agresividad que tal, ¿no? Es como Baton, pero no sin va. Agresividad. Y a tomar por ser, el día que le vaya, de repente volverá a ser y peor. A lo mejor, ¿sabes? Porque de repente se crece en la distancia y tenemos otro rebufo mal cogido. Él nació para echártelo en ti. Claro, para entrar ahí con la cornamenta por delante. Para atrás nunca miró. Él es toro, tío, no es torero. Está bien. O igual estaba preocupado por Maduro, ¿sí? A lo mejor mandaron a otro que tenía que ir a votar y mandaron a otro. Igual le quitan los dineritos del petróleo. Los dineritos del petróleo. Claro, si no salía el delfín, igual. El narcopetrol. ¿Qué te digo? En fin, nada más que decir del Gran Premio de China. Analizamos. No, yo creo que ya hemos dicho para lo que hubo. Mucho más de lo que merecía. Como vamos siempre. A ti no te moló, ya te dije que distrepé. Así que. A mí no me moló mucho. Vamos a leer ahora. Vuelve el hombre. La sección de Jata. El haiku. Ya. De Jata. Sí, ahí, va para ya. Hostia. ¿Y cuál? Amor. Dolor. Vergüenza. Dilatación. ¡Bravo! ¡Otro! ¡Maricón! ¡Bravo! ¿Y eso qué tiene que ver con la Fórmula 1, por cierto? Muchas cosas. A ver, explícanoslo ahora. Como este. Sueñas. Duele. Piensas. Aspiras. te culea. Haremos un programa especial para analizarlos. Yo que este vi una referencia a cierto enculamiento. A cierto enculamiento, claro, pero bien aspirado, además. Me gustaría si hay algún psicólogo escuchándonos que, sí, y que nos diga. Que nosotros. Venga, anímate. Sí, porque el dolor es recurrente en tu trayectoria literaria, ¿no? Eliges. Odor fresh. Eliges. Odor control. Tu respuesta, Mark. Este sí que se ha entendido, ¿eh? Sí. Pues van todos muy dirigidos a cierto personaje. Ya, pues, vale. En fin, después de este momento hilarante, grotesco de la psicología mundial, vamos a analizar el siguiente gran premio. Bahrein. Arena. Mucha. Ah, mucha arena. Que... No, la otra sección mucha ya. Mucha arena. Pero bueno, también mucho barrendero, ¿eh? O sea, tienen de todo. Pueden poner estáis allí. Estáis destrozando mi sección. Me estáis destrozando mi sección sobre Bahrein. Con lo cual, casi mejor que la adelanto, ya que vamos a es hablar que es de Bahrein. No, que va a ser un gran país, joder. Pero estoy. Hostia, ¿cómo lo sabías? Háblanos, perdón un momento. Háblanos en tu sección. Como en España no se vive en ningún sitio de Bahrein. Bahrein. Había tanta arena que, por supuesto, otro nombre no podía tener el país. A esto me lo Bahrein. Pero un destrozo. Y ya le quedó Bahrein. Bahrein. Os va a sorprender que tiene un 10% de superficie de pastos y cultivos. Será para los camellos del jeque, porque vamos. Lo curioso es que el 90% te ponen otros, cuando todos sabemos que es arena. O sea, 10% pastos y cultivos, 90% otros. Rascacielos y arena. Os lo informo yo. Luego, es una monarquía para lamentarla, no parlamentar. No os confundáis, parlamentarla con parlamentar. Y su idioma es el suyo. Podemos pasar a analizar el gran premio. El bahreiniri. Bueno, la carrera. Eso, mucha arena. Sí. Tres rectas medianas, no demasiado largas. Uh-huh. Y curvas. Y curvas. No demasiado abrasivo en trazada. Entonces, con a mí en la play se me da bien. Es de los fáciles, ¿no? No. Pero mira, las pocas veces que corrí en la play, corrí en Hockenheim en el antiguo, porque como no había curvas, tío, las chicanas las saltaban. En el motodrome no te digo cómo lo hacía, porque bueno, malamente, ¿no? Pero el resto, bueno, a todas. Y puedes ponerte el Monza más antiguo y es ya, vamos, también, sí, el despiporre. De... Muy bien, estamos hablando de Bahrein. Sí, y no de la play, porque claro, la play, pues, está bien, pero ¿qué prefiero tío, la Wii. Los Bahreinis. Quitando los problemas que tienen la pobre gente que vive allí, que manda cojones, lo que tienen allí, a mí es un circuito que me gusta. Pero la para que gane Red Bull, sí. No tiene curva rápida. Es que eso, yo creo que es circuito Red Bull. Es más complicado ahí el adelantar. No necesitan tanta séptima. Ahí está. Y aguanta mejor, mucho mejor el rebufo. Y clasifican muy bien. Al no ser tan largas las rectas, pues no les. Claro. No les importa. No tanto. Pero no hay curvas rápidas, que es donde más. Donde más gana. Sí, pero clasificando bien y saliendo adelante, no sé. Es un circuito también muy. Para adelantar, no sé. De todas formas. Ponemos tres zonas de res, una en cada reta, ya tomas por culo. De todas maneras, el tema de la arena va a ser un hándicap. Pero bueno. O sea, puede ser el circuito especialmente sucio fuera de la trazada, y entonces el adelantamiento, el salirse, como han ido los coches en este gran premio cuando tenía los neumáticos nuevos, que adelantaban con facilidad a los otros, pues pueden tener algún susto, y a lo mejor ahí puede ser más complicado esos adelantamientos, y bueno. Y por lo demás ya veremos. Uh-huh. Yo creo que veo muy bien a Alonso, así que... Que ves muy bien a Alonso. Lo veo. Favorito para la carrera. Es que yo lo veo muy bien, con mucha seguridad en cómo estaba haciéndolo, por lo tanto, Vettel. ¡Qué cabrón! Ya me lo quito. Ya me lo quito. Mira. Tu niño. Yo, Kimi. ¿Y razones? Las del año pasado. Pues yo pienso que va a ser algo curioso y espero. No sé, dar un ganador me cuesta esta carrera, pero yo pienso que Hamilton al lorito con el Mercedes allí. Yo desgraciadamente he perdido la esperanza en Mercedes. Yo no. El año pasado, yo reconozco que Ferrari está muy por hoy está por encima, pero no. Y hay un chaval que necesita ayuda, necesita ya dar la campanada de una vez, con lo cual voy a apostar por Grosjean. Está bien, Grosjean. Viendo la táctica de Kimi, que lo bien que le sale, voy a por Grosjean. ¿Tú crees que en una semana le cambiaron el chasis? A él o al coche. Volvemos a preguntar. Otra vez. ¿No sé alguien la semana pasada la por? Hostia, no me acuerdo. Yo no sé ya ni a quién dije. Yo dije Josi. Sí. Yo dije Kimi, no sé. Yo pienso que sí. Es igual. ¿Qué más? Sí. Si aquí no jugamos nada. No, porque normalmente te equivocas. O sea, y además mucho. El premio final de temporada era todo un bulo. Ya se recopilará. Sí. Eso que es un incentivo, ¿no? Claro, hombre. Es incentivo, entonces no se puede olvidar. Yo no me acuerdo a quién dije, la verdad. Yo a Vettel. Este me acordé que. Yo creo que sí. Yo para el mundial a Vettel. Ah, eras tú de Grosjean, ¿no? Era hombre, coño, joder. Sí. Pero viendo cómo va, pues hay que facilitarle un poco al chaval, joder, que las está pasando putas. Yo no. No tanto. Es de Kimi, Pero este circuito es de Kimi. Va a acabar en el podio. Bueno. Ojalá. Y apuesto para la victoria, voy a pasar por Weber. ¿Qué cojones? ¿Quedamos? ¿Grosjean no? No, Grosjean podio, Weber. Qué silencio se hizo. No, porque Weber está muy picado en estos momentos. Sí, sí. Es normal. Ya se vio que salga... lo picado que estaba cuando adelantó Bernier. Sí. Por en medio. Sí. Ni por fuera ni por dentro, por en medio. Quitó el yo, no yo, como vosotros no confiáis en Mercedes, yo no confío en Weber para nada. Me parece un alicaído de la vida. Pero un quitó el botón multi-21, ¿eh? Ya lo sé. Yo es que siempre quise dar la campanada volante en algo y a ver si esta vez me sale. Pero das más la campanada con Grosjean. Pero yo creo que me entra en Europa. Porque están ahí. Hamilton está fuerte. Pero bueno. Hamilton está fuerte. Sigue estando todo un poco en alto, con lo cual seguimos con el mismo titular. La carrera que viene, veremos. Porque Hamilton la verdad está fuerte. Y el asunto es lo de si prevén tres cambios de neumáticos, entonces, o sea. Que llevan el mismo compuesto. Que pueden desgastar mogollón. O sea, tres paradas son como ahora. ¿Qué compuesto llevan? ¿Qué compuesto llevan? Como este, no, sí, había para tres carreras, ¿no? No lo he visto, pero vi las declaraciones de... No, yo hice el previo ayer y no me acuerdo. De Denver y de Pirelli. De Denver. ¿Y qué esperan? Aparte de la arena, que... Esperan tres paradas. Que le haga capa en el neumático, no degrade tanto. Aparte de la arena esperan disparos y... ¿Tú los has leído? Están muy contentos de cómo está funcionando el neumático, porque eso es lo que les ha pedido. Perdona, el duro y el blando, creo recordar. Bueno, pues... ¿Pero el duro o el duro medio? Porque como ahora han hecho tandas superiores a las 15 vueltas o en torno a las 15 vueltas en este Gran Premio, dicen que eso es lo que les habían pedido. Y que los neumáticos, los blandos... Entonces, gran acierto de Pirelli. Según la FIA y según quienes haya dicho lo que tienen que montar eso, pues claro que dicen que es gran acierto de Pirelli y ya está. Por eso ya... Yo creo que el tema de las gomas... Sí, no, es mejor no hablar, ya está más que remarcado. Que va a haber tres cambios, que puede haber muchas estrategias... Sí, claro, la Fórmula 1 actual, estrategia y... No pura velocidad, sino pura estrategia. Sí, pura estrategia, pura estrategia. Ya sabéis que... ¿Dónde ha quedado? Distrep. Bueno, te diré yo... Distrep. Ponle un galgo al lado, no. Sí. Si trabajaban. Ya pasante es el galgo. Dios mío. Si también lo hacen, ya o a un que mentiroso, tener a un medios pared, incluso. O sea, pared. No. Blando duro para Bahrein, efectivamente. Blando duro. Blando duro. Dicho esto, vamos a dejar de alargar este sinsentido. Sí. Y no, vamos a despedirnos con la reflexión del maestro Quiñonera. Tito Berni estará contento. Esto se va pareciendo a un gran premio. Y teniendo lugar en el país de las réplicas, podríamos llamarlo una copia de una sombra. Con sus... Se le cachó el iPad, tío, al pasar de pantalla. Se quedó colgado el iPad. Te digo una cosa, Quiño, empieza de nuevo. Y se corta, ¿no? Con sus finlandeses de Sichuan, sus asturianos de Pekín, muñecas en el podio recién quitado el celofán, y por supuesto menos ambiente F1 que en un congreso naturista. Y todo esto sería aceptable si hubiese algo en pista. Bernie, y no esta copia falsa, a la misma altura que los regalos del Marca o las confesiones del Papa. ¿Qué nos importa si pierde el pelo el señor Alonso? O si Vettel esto y Weber lo otro. Que quiero escribir apasionado. Y solo el cabalino y su himno lo han logrado. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues dicho esto, nos despedimos hasta la semana que viene después del Gran Premio de Bahrein. Bahrein. Pasadlo bien. Chao.